La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @ Base Fuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Muy buenos días, ¿cómo están? Una vez más en este programa que vimos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. ¿Cómo extrañaba eso? Por che, favor. Pará, ahora me dejó en duda Meli si está bien como lo decís al principio también. Ah, es verdad. Mel, mandá después si estás escuchando ya, que supongo que sí. Bueno. ¿Cómo era el tema del saludo cuando nos despedimos? Porque por ahí estoy entrando mal. Por ahí estamos entrando mal. No sé. Ya que está, negro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Arrancamos fuerte. No, arrancamos allá fuerte al medio. Está bien, buen día a toda la audiencia, a todos los que están escuchando. ¿Cómo está el chat? Ya arrancó las conexiones. Vamos. Ahí. Impresionante. Buen día a todos, que Dios los bendiga. Un martes más, como siempre, y nada, contento de poder estar y expectante a todo lo que tenemos para comentar, para hablar en esta mañana. Así que vayan conectándose y dejando sus comentarios. Bien. Jonito, amigo, ¿todo bien? Hola a todos. Hola, chicos. Contento de estar acá, de poder compartir un tiempo de charla. Así que contento. Muy feliz. Hay fulvito. Ahí vamos a estar hablando en un ratito. La señora más joven del grupo, pero... La señorita más joven del grupo, la influencer. Ojalá. Que a veces parece más grande porque vive con frío la señora. Ojalá ser influencer igual, ¿viste? Vivir del canje. Sí, sos re influencer. Como tu madre. Vivir del canje. Como la Pau. Como la Pau. Qué lindo vivir del canje. Vivir del canje estaría buenísimo. Buen día, chicos. Buen día a todos los que se están conectando ahí en el chat. Y a los que se la están verdad despertando. Que, feliz, contenta de estar acá un programa más, como siempre. Con frío, pero presente, obvio. Bien ahí, presente. Sergi Amado, tanto tiempo, ¿cómo estás? Compadre Amado, acá atención, estamos. Atención, fútbol. Atención. Después de 400 días sin jugar. Acá estamos, felices de poder estar compartiendo este día, felices de poder estar haciendo compañía también ahí a través de la radio, del streaming, del YouTube. Y como siempre hablando de nuestro Señor Jesús, aquel que le dio sentido a nuestra vida y aquel que nos hace felices y nos acompaña cada día. Así que a compartir de este evangelio glorioso que sigue sanando, sigue restaurando, sigue transformando. Un privilegio, ¿qué decirte, amigo? qué hermoso que podamos estar todos. Falta ahí la Meli. Pero está conectada ahí con Anita. Bueno, hola, mi mujer, amiguitos. Está conectada desde el hospital, ahí haciéndose... Mira. Unos chequeos que ya enseguidita se viene Manu. Se viene Aslan, el Manu Aslan. ¿Cuánto falta ya? un mes clavadito, creo. Claro, estamos, claro, septiembre, no estamos en agosto ya. Ya estamos en agosto, arrancamos. Ya estamos ready. ¿Alguien dijo costillar prenacimiento? ¿Alguien dijo costillar prenacimiento? Sí, porque me quedé ¿por con. ¿Por qué no? El chinchu shower fue. ¿O no, Luis? Vos que estás ahí del otro lado. Luis iba a laburar, no sé si está conectado o estaba bueno, full. Pero sí, están ahí conectados y agradecemos a todos los que se fueron conectando. Ya tenemos varios mensajes, así que en un ratito lo vamos a estar saludando a toda la gente que se va conectando. No te olvides, vos que estás escuchando, de comentar, de compartir y dejar tu like, suscribirte también, que eso ayuda a que el algoritmo viaje y pueda... ¿Qué está que otra gente lo pueda ver. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice el señor grande? ¿Viste cuando...? ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. ¿Viste la aprendices fuera de línea? Sí. En la línea. ¿Y qué harían si te meten en una licuadora gigante? Y me acostaría así, uy, voy a pasarla. Lo que vieron es a Meli, sí, genial. Meli se quiere matar porque sí, cada vez que la engancho la tengo que ver, amigo. Mínimo una, dos veces por año la tengo que ver, es buenísima. El Costi Shower dice acá. El Costi Shower. Pero bien, déjame contarte que somos Base Fuerte, somos de la Iglesia Inca del Dorado, estamos ubicados en Necochea 4280 entre Smith y Bolivia. ¿Qué le pasa? ¿Te acordás de la peli? Es bonito. Somos nosotros. ¿Sí? ¿Pero por qué está en la línea? En la línea. Y cuando están en el pizarrón, viste que van dibujando y tirando teoría, que se descompuso. Lo mandan a buscar al profesor Javier. Ahora me dio ganas de verla de vuelta. Sí, y Mía está en... No sé dónde está. Yo no lo entendí. Es muy millennial, vos sos muy centennial. Claro, claro. Mía, vos capaz que estaba. Todavía no estaba en los pensamientos de. No sé. No, pero es tan vieja la película. Sí, 2000. ¿2010? 20 años de tener esa película. Sí, sí, sí. 2000 y pico. Mía nació. Imagínate, literal. Pero te estaba contando que. Como somos de Inca, Dorado, estamos ubicados en Necochea, 4280. John y Mía son muy chicos para esa peli, dice Ernie. ¿Quién? Gracias, Ram. Lerny, que grande Lerny conectado. Vos también, negro. Yo también, sí. Vos también, negro. Yo también. Dice Hernancito, dice, John y Mía son muy chicos para esa peli, dice. Vamos. Lo acabo de leer. Es lo que estaba tratando de decirte. Bueno, Hoy quizás sea así todo. Hoy quizás la persona venga con un pequeño delay. Vamos a tratar de. Hoy tal vez pase cosas. Acá tengo un mensaje de Hernán. Che, los escribió Hernán. Dice que yo ni mía. Qué hermoso, qué hermoso. No arranca. Hermoso reírnos a la mañana, tempranito, mientras que preparás el mate, el cafecito. Ahí escuchando la radio. Como te decía, somos de Necochea 4280. Estamos ubicados en Necochea 4280, perdón, entre Smith y Bolivia. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Así que te invitamos a que vengas, a que te acerques. También hay distintas actividades, pero bueno, ahí nos dejás tu mensaje si querés saber alguna otra actividad, si tenés algún hijo que quiera participar de los jóvenes o un nene más chiquito que quiera ir a la escuelita bíblica, ahí tenemos para ellos también. Tuvimos actividades también, este sábado estuvimos saliendo, así que en un ratito te lo vamos a estar contando. Salimos ahí al centro de Quilmes a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hermoso día, nos tocó el sábado. Hermoso día, mucha gente que se acercó. También se acercó el Dani que está a cargo de los jóvenes, así que estuvo lindo. Pero eso lo vamos a hablar en un ratito. Ahora vamos a ir a una tanda musical y volvemos en un ratito. Después es hoy. tesoro que no veo. Con fuego jugué, pero hoy él juega conmigo. No es rato, es pacto. El trato es volver a nacer. Mientras sin rostro muero antes de morir. Durmió, lo despertamos. El miedo a ver quita la vida. Si sé dónde estás, sé dónde voy. Recupero tu voz, chao pasado. No es rato, es pacto. El trato es volver a nacer. Muero antes de morir. Se mi temblar, mi miedo me deja escapar. Se mi temblar, la verdad me aplasta. Base Fuerte, tercera temporada. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un... Muy, muy bien. Muy bien, ahí ¿quién pasó, Nero? ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? Pasó Fila 9. Con Te Vi y Temblé, uno de los temas del último álbum, del álbum 41. Del álbum 41. Que fuimos a ver. Que fuimos a ver, muy lindo, muy lindo. Tengo que buscar el por qué pusieron el 41 en el disco, que lo pusieron ahí en la pantalla, muy lindo, lo tengo en el celu. Así que lo vamos a buscar y lo vamos a mandar después por las redes. Tenemos un montón de saludos. Yo creo que es momento para... Tenemos mensajes, no sé si tenemos saludos. Son saludos, yo veo saludos, acá, ¿no? Buenos días, ya es un saludo. Ya es un re saludo. Un recontra saludo. Yo lo que veo, ¿sabes qué veo? ¿Qué ves? Mucha gente conectada que no está dejando su mensaje. ¿Cómo que no está dejando su... Que no está dejando su like tampoco. ¿No está dejando su like? Dejen su like. Seguramente no estarán compartiendo entonces. Entonces lo están compartiendo. Mía, decirles algo. Qué bárbaro esta gente. Despertate, Mía. Los voy a matar a todos. Despertate, Mía. Pero bien, ¿quién está negro conectado? ¿Qué tenemos? A ver, los mensajitos. Primero que nada, ahí aparece Melanie Bustos Barral. La comadre. Mi mamá, esposa. Mi compi, que me abandonó hoy. Te abandonó hoy, pero bueno. Está, pero la perdonamos, la está perdonamos. Está presente desde su voz de Mickey. Claro. Buen día, Meli, Dios te bendiga. Gastón Mulacio también, un amigo, un compañero ahí. Amigo, deja tu laburo. Deja tu laburo y vení con nosotros, Gastí. Buenos días, chicos, Dios los bendiga, dice Sergio Pascual. Se saluda al mismo, ¿no? Dani Carballo también está dice. Está corriendo ese algoritmo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el algoritmo? Yo voy a comentar así corre mi algoritmo, ¿no? Obvio que sí. Dani Carballo dice: hola, ahí me deben la lasaña todavía. ¿De qué estás hablando? Sí, sí, yo doy fe. Comadre, recibo el. Acuso el golpe. Me comprometo a hacerte una lasaña. Hernán Silva, bueno, ahí Ernie, déjanos. El crack. Gracias por dejar tu mensajito, el crack. ¿Volvió a las canchas ya? Estaba creo ahí que volví ayer. Mirá. Justo ayer no fui. No pude participar, no, pero. No pudimos ver ese talento. No, nato, terrible. Nati Zacarías también nos deja su mensajito. Dice: buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Y desde Central Park nos dice: buen día, primo. ¿Qué era? Ese es mi primo Nahuel Fernández. Le a pasito mando, de Miami. A pasito de Miami. Dijo. Le mando un beso gigante. Estaba viviendo en la costa, se vino de vuelta para acá con la familia. Así que, Nahui, te mando un beso gigante. A vos, al flaco, que seguramente están ahí laburando juntos. Y bueno, estamos acá haciendo un poquitito de ruido cristiano. Che, escuchame, y Cristian Burgos no deja siempre deja su mensaje en un idioma distinto, ¿viste? Yo no lo tengo a Cris Burgos acá. Es un políglota. Mirá. Políglota. Escuchame, te pasaste de largo el comentario de la compi que decía Papu está en un cumpleaños. Ah, me lo pasé de largo, ¿no? Que dice Papu está en un cumple. Qué mala todo onda. Con delay hoy. Puede ser. Hoy todos repiten. Che, Ernie me dejó un mensaje, ¿vieron? Tarde. Pero bueno, habiendo mandado saluditos y dejen, como decíamos, compartan, dejen su like, un comentario, para que lo pueda ver otras personas. Nadie los obliga. No. Solamente nosotros. Claro. Solamente este programa. No los obligamos, pero sepan que están ayudando al mandato de nuestro Señor Jesús de extender la predicación del Evangelio. Así que qué bueno ser obedientes. Pero así estamos por entrar a este segmento hermoso que todos estamos esperando todas las mañanas. Uy, qué lindo. ¿No? ¿No que sí? Qué sí, lindo. Pulpo Ozzy, decir que sí. ¿Vino Johnny? Sí, está. Espera que empiece a sonar la musiquera. Anda, empieza a sonar llega. Y arranca, mirá. Llegan. Mirá, cuando le ponen. Por favor. Mirá. Muy bien. ¡Ah! Bueno, no hubo fútbol del torneo local, pero hubo Copa Argentina y casi se termina en los octavos de final de la Copa Argentina. Tigre le pudo jugar a San Lorenzo y le ganó 1-0. Un partido medio trabado, pero que se lo pudo llevar el matador de Victoria. Racing que tuvo un lindo partido contra Riestra, 3-0. Che, tuvo picantito eso. Sí. Porque sí. Costa ahí medio que se la agitó a Costa Arce. Costa igual termina caliente todos los partidos. Sí. Pero dámelo, Es muy hincha. Dámelo. Sí, quiero uno así en Boca yo. Sí, pero, sí. O sea, Costa en Racing, fuera de Racing. No, fuera de Racing. Y en algún club en el exterior, viste, pero acá en fútbol argentino, otro que no sea Racing, no sé si Funk. Son cosas que pasan. Independiente ganó. Gracias a Central por tu Córdoba. Palabra. Gracias por tu palabra, Sergio. Le ganó 2-1. River que tenía un partidito un poquito peleado con Unión, le ganaba 1-0. Después entró Juanfer y cambió el partido. Era casi que Unión quería empatárselo. Hubo unos buenos toques, buenos pases, Colidio, Mastantuono y gol. Sí, Mastantuono se tomó el palo. Ya se fue a Mastantuono. No, ¿cómo era? No. Ya se fue, me parece. Es el de este, o el del mes pasado. No, sí, este no es mi columna, pero no era Unión tampoco, ¿no? Francesco. Ortega. El chileno Sala. Bueno, contra qué jugó. Tiene Luque. Para lo más frente. Leopoldo Jacinto. Y bueno, quedó 3-0 ganándolo. lo ganó 3-0. Perón, Evita, el dinosaurio de Arnaldo. ¿Cómo seguimos? Seguimos, seguimos. Y bueno, en cuanto a fútbol, por ahí un poquito más de afuera, le ganó el Santos. El Santos de Neymar le ganó a la Juventude. Le pudo ganar con dos goles de Neymar, que está ahí en zona de descenso. Tiene que levantar el Ney, tiene que levantar, que sí, es un jugadorazo. Sí. Sí, estaba, sí, medio, estaba medio enojado, ¿no? Le hicieron un par de preguntas. No, pasa que hay problemas con que no está rindiendo. Vino como el que le iba a ayudar, el que le iba a salvar. Sí, ¿no? Ahí sí, arreglaron un poco el contrato, de que según el rendimiento que tenga, según cómo lo lleva adelante el equipo, era también lo que iba a cobrar. Muchas lesiones, vino a principio de año, claro. Son 8 meses y tuvo 3-4 lesiones. Así que está todo ahí medio tenso. Está como Hernández de Boca. O sea, no puede. Arranca a jugar Herrera, perdón. Ander Herrera. Tenemos un problema con los nombres, sí. Sí, ¿no? Estamos en el sin saber. Pero... No tengo data a la clara, pero. Data la clara. Te pinta la dirección, que... loco. Así que bueno. El miércoles que viene está jugando y se cierra la fecha de Copa Argentina. Y ya casi... Hoy juega Quilmes a las 9. Quilmes. Así que ahí estamos con el fútbol. Escuchame. ¿Te juega que Quilmes está en zona, casi que en zona de descenso? ¿A la qué sería? A la, yo ya me perdí el entorno local. En la B. A la segunda vez. Primera Nacional y después Nacional B. Metropolitano. Metropolitano, claro. Exacto. Che, Metropolitano. Boca juega con Racing, ¿no? Esta semana. El fin de semana. Fin de semana. Ahí nos, me la agitó, creo, Costa con Boquita. Que, sí, que no quiso jugar el viernes Boca y qué sé yo. No, tenemos oyentes de Racing, ¿no? No los perdamos. Tenemos varios oyentes de Racing. Va a estar lindo el partido. Escúchame. Inter de Miami, ¿se lesionó Messi? 11 minutos jugó y tuvo una lesión ahí, una molestia. Pero claro, cosas que pasan antes del Mundial, así que estamos, no pasa nada. Hay que tranquilo. Puede ser. Escuchá, y el que estuvo en llama fue De Paul. Tuvo dos asistencias, dos goles. Sí, ojalá que no baje el rendimiento, porque se vino para acá. Pero si le mete, juega ahí medio de central, libero o delantero, ¿viste? Corre toda la cancha. Toda la cancha, literal. Escuchame, contra el equipo de Gago. No sabía que Gago estaba... ¿Cómo está facturando Gago, Olvidate. ¿En el equipo de Don Ramón, el Necaxa o en cuál? No sé si... ¿El Necaxa, no? ¿El de Don Ramón? Yo le voy al Necaxa. Pero lo caso ahí, vi que iba perdiendo, lo empata Inter, lo pasa a ganar de vuelta al Necaxa, lo empata de vuelta a Inter. Al fin, a los 92 de suplemento, lo empató Jordi Alba. Y sí, hermoso centro. De... A los penales. Eso es lo que te iba a decir, iba a resaltar eso, que ellos tienen, ponele, ellos empatan el partido, la liga o como lo llamen. Y hacen un desempate por penales y se llevan un punto más. O sea, ya tienen uno y uno cada uno y se llevan un punto más. Horrible. El antifulbo. No, falta que hagan los penales australianos, ¿viste? Lo del césped sintético del hockey. Bueno, en futsal pasa eso y en los 90 pasaba eso. Claro. Pasaba y lo sacaron, pero sí, es horrible. En Estados Unidos, sí. Sí, sí. La M, antes que cambie de, ¿cómo que dicen allá? De MLS le dicen. MLS, pero son, bueno, pues ya me va a venir. Pero antes que se organice más profesionalmente el fútbol, los penales. Sí, que era más amateur. Horrible. Sí, era como, sí. Y pasa que no es el fútbol allá. No tienen cultura, claro, bolera. Juegan con la mano. Todos los deportes que sean con la mano. Ah, bueno, uno de los chicos de compañero de Messi, que es venezolano, dice, acá no nos venía, ni mi mamá venía a verme. Literal. Bueno, Martínez. Pero posta. Pero es venezolano, la mamá quería que juegue al béisbol. La mamá quería jugar al béisbol. Ponele que sí. Saludos para todos los hermanos venezolanos que nos están escuchando. Claro, ganamos. Son amigos muy acá. Muy buenos jugando al béisbol. Son buenísimos. Tengo un conocido que juega eso. Que venezolano. Ganamos amigos con base fuerte. Tiene sus compañeros que son venezolanos. No, y dice eso, que después de que vino Messi se llenó la obviamente cambió, el estadio, cambió todo y muchos famosos, ¿viste? Facturan a lo loco. Taca ahí. Y aparte dice que el primer partido fue una de, bueno, la William buena, Serena y estaba LeBron, estaba sí. DiCaprio, o sea, no, sí, siempre pasa eso de que encuentran a uno. De titular, ¿no? Olvídate. Pero no, de hecho se están por cambiar de estadio también. Sí, todo, sí, sí, sí. Toda la jugada. Están haciendo algo, una movida masivo, muy grosa. Masivo, bro. Sí, masivo, sí, ahí posta que sí. Pero bueno, un lindo fulito donde se gana bien. Y donde muchos argentinos quieren ir a jugar. Todo que el argentino quiere. Más jugar con Messi. Aparte. Pero bueno, esto fue. ¿Tenemos algo más, Jonito? ¿Y no. si el Chelo Weigan pudo? El Chelo Weigan. Bueno, cosas que pasan. Eso fue, che, todo por hoy, amigos. Tenemos mensajito, mirá, ahí está el Danilo. Tenemos mucho mensaje, mucho mensaje, mucho mensaje. 8 likes, bien, los hermanos ahí. Yo creo que Mía quiere leer los mensajes. Sí. Yo. Si es que está entre nosotros todavía, Mía. Sí. ¿En cuál nos quedamos? Chequeamos. Ah, Florencia Marisol dice: buen día, chicos, bendiciones, escuchándolos como siempre, Dios los bendiga. Lucas Torres puso: buenos días, no sé quién es. Buen día, Lucas, dejanos ahí de dónde sos, de dónde nos escuchás. De Venezuela. Dani Ulloa, bendiciones, chicos, abrazos. Emma Ramírez, buen día, chicos, que Dios los bendiga. Grande, Emma. Aguante boca, Emma. Karen Cardoso, Dios los bendiga. Grande, la calle siempre está conectada, gracias, Karen. Sí, se conecta Karen. Siempre en el TikTok también. Gracias. Deja sus saludos. Muy bien. Bueno, ahí pasando el segmento de deporte, hermoso, ahí el Johnny nos informó un montón, nosotros desinformamos la otra parte, pero nos reímos. Vamos a un tema musical y volvemos en un ratito con más Base Fuerte Radio. Estás en esto. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante. Muy bien, seguimos acá en Base Fuerte Radio, riéndonos de muchas cosas hermosas acá con el amigo Pulpo. Uy, ¿cómo me cambió esa voz? Pasan cosas en el globo. Ahora parece una persona seria. Buenos momentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Che, hoy estamos bastante graves, ¿no? Bueno, salvo por mía. Bueno, está ahí. No, pasa que vino muy tranquilo, ¿no? Sí, está. ¿Qué claro. te pasa, mía? ¿Estás bien? Pasa que hoy tiene segmento. Claro. Hoy tiene el mía recomienda. Hoy tengo que estar seria, chicos. Escucha, no, pasa que ¿qué pasa? Estuve estudiando y como ¿ya? que la cabeza. Porque es una tipa facultad. Porque empecé la facultad y estoy Vamos. Estudiando y como que me quedé ahí. Como que lo di todo en el laburando. Estudio, entonces como que me quedé regulando, ¿viste? Fue tanta información de golpe que yo... Déjame contarte que va a ser así un par de años. No. Según la gente que estudia en la facultad me cuenta. Sí, no, dicen. Terrible. No es porque lo viví. ¿Qué estás estudiando? Licenciatura así en obstetricia. Así es, la gente Mira. Se entera. Mira, licenciatura en obstetricia. Tomá mate. Ahí. Dígame licenciada, le vas sí, a decir obvio. El día de mañana. Cuando me reciba todo el tiempo. No. Mía no, licenciada. Licenciada. Escuchame, mía, ¿y querés cortina? Porque vos tenés cortina, la que todavía no tiene cortina es Mel. Después cortina? Tenemos todo cortina. Mirá, quiero cortina, a ver. Pará, quiebro una lanza en favor de mi amada esposa. Tiene la cortina de Elvis. No la quiere. No quiere esa. No la quiere. Yo creo que hay que ponerla de bienvenidos a la casa de Mickey Mouse. No la quiere la de Elvis, la está negando. No, dijo que no. Para sí, mí es una recontra cortina esa. Qué bien, chato, está bien. Hay que ponerle esa. No sé, mira, ¿querés alguna cortina o...? Estamos en vivo, así la gente puede saber que vos vas a tener tu... Sí, sí. O podemos hacer una encuesta ahí. ¿Qué estaría canción bueno. crees que Qué puede buena. Ser para... Es buena cuenta, esa. Una encuesta. ¿Qué dice? Es buena, ahí, tirala en la TikTok. La podemos subir a Instagram y que todos voten. Mirá. Un buen tema. En los comentarios ahora. Sí, y cada uno de nosotros proponemos una y hacemos como un mundialito. Y va pasando la final la mejor canción. Escuchame, puede ser cualquiera, ¿eh? Claro. Cualquiera. Yo propongo una de Valeria Lynch o María Marta Serralima. ¡Ah! frío de Juan y Guerra. Capo, no se puede hacer. Bueno, me gusta la idea de Papu igual. Es buena, ¿eh? Es buena. Ahora la vamos a amasar y la tiramos. Juan y Luis Guerra siempre es bueno igual, ¿eh? Sí, siempre gana, Juan Luis. Siempre gana. Escuchame, tenemos. Mía recomienda. Tenemos recomendación para hoy, sí. ¿Eh? El Jingo. Mía recomienda. ¡Recomiendo! Sí. Bueno, para hoy traje Proyecto Biblia. Hermoso. Hace unas semanas lo había hablado con Johnny. Escúchame, ¿qué es eso? Pará, voy a hacer. Espacio. Ahí está haciendo la intro. Perdón. Despacio, cerebrito. Lo estaba hablando con Johnny. Yo no los conocía, la verdad. No tenía idea de qué era Proyecto Biblia. Y Johnny me dijo, ¿por qué no recomendás Proyecto Biblia? Yo le dije, no los conozco. Así que me Ni puse a buscar. Juno, hijo. No los juno, así que me puse a investigar un poco. Para traer una buena recomendación, la verdad que ya lo había escuchado, pero nunca me puse a investigar bien. Proyecto Biblia es una alternativa para estudiar la Biblia. Una gran alternativa para una algunos. Gran alternativa. Sí, sí. Mucho estudio y arte. Es como un apoyo, digamos, para un estudio bíblico. Fue fundada en 2014 por Timothy McLean y... Timothy, sí. Y Jonathan... Collins. Los apellidos, la verdad que a chequear, pero bueno. No sé. A ver si está llamando así. El loco Timothy. Lo dejamos en Timothy y Jonathan. No tenga mucho drama que con la fruta que tiro yo igual en esa ronda. Lo dejamos ahí. Bueno, ellos combinaron su experiencia en la enseñanza bíblica y todo lo que es la narración visual. Proyecto Biblia cuenta con una cantidad impresionante de videos. Videos todos ilustrativos, digamos, con imágenes. Tiene cuadros, tiene un montón de cosas que están muy buenas para el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque a veces cuesta entender ciertas historias o los contextos o también el tiempo en el que pasó y todo eso. Y lo que tiene Proyecto Biblia es que todos los videos son tan justos, digamos, tan explicativos, que vos podés entender todo cómo pasó tal cual, literalmente. Tipo, la explicación es muy, muy buena. También tienen podcast, los podés escuchar en Spotify, Proyecto Biblia. Tienen también en el Apple Podcast, también están en todas las plataformas que busques Proyecto Biblia están. La verdad que vos podés ir escuchando, las explicaciones son muy buenas, los chicos tienen una manera de explicar la Biblia y cómo se explayan, que la verdad está muy, muy buena. También están en YouVersion, en la aplicación que recomendé hace un tiempo atrás. En colaboración con YouVersion tienen varios planes de estudio bíblico que cuentan con devocionales y todos los versículos que también, y tienen videos también que vos los buscás y tienen su espacio en YouVersion, Proyecto Biblia, y está toda una cantidad impresionante de material para que vos puedas estudiar la Biblia, y es un apoyo impresionante. Y bueno, su página oficial, proyectobiblia.com, lo buscas en Google, en donde quieras te va a aparecer. Entrás y ya puedes acceder a todo el material, porque es un proyecto sin fines de lucro. Entonces, sí, cualquiera puede acceder al material y puede leerlo totalmente gratuito. Y está, la verdad, que muy, muy copado. Súper didáctico. Los videos, sí, sí, por lo menos, yo consumo lo que es YouTube, lo que es Proyecto, sí, sí, Biblia. Y re didáctico, sí, y sí, hermoso, lindo. Recontra. Te hace el contexto y la situación de, sí, por ejemplo, cada uno de los 66 libros de la Biblia, que está muy piola, te define, por ejemplo, qué es pecado, qué es, claro, iniquidad, claro, santidad. Y está muy bueno cuando estás por ahí estudiando y es un apoyo, sí, y suma una banda. Sí, sí, sí, está bueno porque también explica, o sea, los libros específicos de la Biblia. Sí. Creo que ya completaron todos los 66. Pero sí, también va tocando tópicos, conceptos, sí, lo sí, que decía Jonito, por ejemplo, pecado, la Trinidad, y no, muy bueno, súper recomendable. Escuchá, y esto lo podemos dejar ahora en un mensajito abajo de acá de los comentarios. En la cajita de comentarios. Sí, obvio. En la cajita de comentarios. Está perfecto. Está perfecto. Lo escribo acá, y dejo la página si lo buscan. Me voy a hablar. Pero, uy, justo molesta. Más cerca, esperar el enfoque, El otro día sí también para el grupo familiar, Papu había mandado un video de Gálatas. Nos estamos actualizando, ¿viste? Sí, sí, de Gálatas, estuvo muy copado. ¿Se ve? Ahí está. Ahí dejamos. Ahí está, ese es un video de El Pecado y muestra cómo es que se llega a la definición de errar al blanco, cuál es la palabra hebrea para pecado, y hay un par de cositas más que suma para, sí, sí, sí, alto, para trabajo, poder entender. Alto trabajo en hacer las animaciones y todo eso. Cabo también. Sí. Sí. Está bueno, aparte, sí, lo pueden ver los nenes tranquilamente, viste que los nenes, sí, con dibujitos y todo eso, sí, captan, sí, enseguida y la nosotros atención. También. Sí, sí. A mí recontra. A mí haceme el dibujito que me sirve. Yo estoy leyendo una Biblia que es TLA. Y hace poco me di cuenta que era una Biblia para niños. Ay, pero vengo entendiendo. Fin, gracias a todos los nenes que nos leyeron. Dice, actívate una parte. Pará, la uso yo también. ¿Qué? No me digas que para niños. No tenía que estar leyendo. Decir para adolescentes. Para jóvenes. Dice, para cuando jóvenes, vos estás en la escuela, estás pasando esta ciudad. Que, hace como 10 años terminó la escuela. Pero bueno, todo suma para poder, sí, estudiar, señor, para, sí, poder entendernos. Muchas veces hay una problemática que mencionamos las cosas totalmente tomadas por los pelos, sí, acá de contexto, ah, y alegorizamos muchas veces, ¿no? Y qué bueno es poder saber de que la Biblia se escribió con un solo propósito, pero en cada libro, carta, historia de cómo se fue dando, tiene una intención, el escritor tomó algún punto, alguna referencia, analogías, hizo hincapié en ciertas situaciones, ¿no? Y es bueno el estudio de la Biblia porque nos ayuda a entender todas las cosas, por sobre todas las cosas la redención del ser humano, ¿no? La libertad a la que Cristo nos llamó y poder vivir. Me gusta mucho Romanos 15, que dice que esto fue escrito para nuestra esperanza. Es hermoso. Qué lindo. Buenísimo, mira, escúchame, ¿y alguna data más que quieras pasar de estos chicos o dónde encontrarlos? Ya lo dijiste. Sí, dónde encontrarlos en YouTube, Spotify. Apple Podcast también. Podcast. Que está muy bueno para los que tienen iPhone. O en su página oficial, buscan en Google proyectobiblia.com y lo lleva directamente a su página y ahí está todo. Todo el material que tienen. Todo el material, sí. Che, teníamos un QR acá. Perdón, estaba disociando. Sí. Pará, ahora no está el QR. Dame no, café, ahora cuando abre. Café. Cuando abre, ahí ves que ahí está el cuando QR. Abre todas las cámaras, ahí aparece. ¿Dónde está? Pará. Ahí está. No, allá. Ahora lo tenés ahí. Eso, ahí va. Ahí está. Acá, no. Acá. Ahí está. El QR, si lo escanean, lo lleva a todas nuestras redes. Y además también está nuestro cafecito. ¿Qué es el cafecito? Dame café, quiero café. La escuché. Hay que hacerla, mía. Sí. Creo que la pusimos una vez. Es algo totalmente simbólico. Tiene un valor simbólico. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque a nosotros no nos patrocina nadie. Somos... Nos patrocina Cristo. Y a su nombre. ¡Gloria! Y bueno, pueden invitarnos un cafecito y nada, estarían contribuyendo a la causa, que es extender el reino. Hermoso. Sí. Y de ahí también se dispara a las páginas de nuestras redes sociales y al merch. Tenemos gorros, sí, tenemos viseras, tenemos buzos. Sale una tanda de buzos. Me dijeron por cucaracha que esta semana. Ya está. Esta semana se buscan los busitos. Mucho oversize. Full. Muchas esquis. Estamos full oversize, a la moda. Bro. Full over. Muchas X. Pero escuchame, bueno, pero tenemos todo. Tenemos de sticker. Mira, fueron tendencia, ¿eh? Yo necesito un par de stickers para mi termo nuevo. Tendencia fueron, mira lo que es esto. Acá del grupete. No está mía, igual porque acá ven a mí y a Sergito nomás. ¿Qué cosa? Está mía, a Sergito. Claro, bueno. Yo necesito stickers. Ah. Que bueno. Estoy saliendo yo nomás. Ah, pues mira, yo en el otro lado me veía, entonces ya re contenta de que... Esa no era la otra cámara. Ahora sí. Ponchanos con la 3. Pero bueno, ahí también tenemos nuestro merch que también ayuda a que podamos sustentar todas estas cosas que estamos haciendo. Cada salida, cada cosa que hacemos. El termo, ahí están los stickers. Mirá sus stickers. El Telestyle. Yo no pude, él me salvó. A ver, mira, esta es la cara del león con la cruz, es buenísima. No, a mí me encanta esta, mirá. 5 panes y 2 peces. Igual, 5.000. Terrible. Alto sándwich. Terrible. Así que te invitamos a que pases por nuestras redes sociales, nos escribas. También esas redes sociales no solamente es para que nos compres algo o lo que sea, sino también para que cualquier duda que tengas, petición de oración, o algún dato que quieras saber acerca de todo lo que estamos haciendo. Y que íbamos compartiendo el cronograma. Claro, y ahí se va compartiendo la agenda. Y hablando de agenda, el sábado tuvimos una salida hermosa. El sábado tuvimos algo muy lindo. ¿Qué hicimos el sábado? Salimos el sábado a anunciar el evangelio. ¿Qué no hicimos? Salimos al centro de Quilmes, Jonito. Volví a estudiar ahí. Volviste, el crack, ¿no? De Prieto, con mi amigo Cristian. Nos juntamos ahí en Coppel para poder hacer cosas buenas. Después nos movimos una cuadrita. Escuchá, interrumpir a Peter Parker. Porque Peter Parker estaba cantando. Estaba trabajando, claro, Peter Parker. Sí, pará, sí. Pintó alabanza Peter Parker. Sí. Estaba ahí contribuyendo al reino, ¿viste? Que todo. Sí, pero fue bueno. O sea, el Hombre Araña cantando con la voz del Seba Mendoza. Canciones cristianas. Canciones cristianas. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Pero bueno. Esta es Quilme, pa. Bienvenidos a Zona Sur. Pero bueno, para los que están escuchando ahí, fuimos el sábado al centro de Quilmes a tener una tarde de adoración pública y de evangelismo. Donde la verdad que, nada, el Señor, como siempre, nos sorprende más allá de lo que nosotros esperamos o de lo que imaginamos. Mucha gente recibiendo a Cristo, mucha gente que pedía que hagamos oraciones por ellos. La verdad que, viste, es hermoso eso, que estemos todos los hermanos juntos y la gente se vaya acercando. Y también los hermanos atentos ahí a la necesidad, ¿no? De la gente que está escuchando, que escucha lo que compartimos, lo que cantamos. Sí, es un momento, la verdad, muy lindo donde nos juntamos ahí justamente en Coppel, hicimos ahí una reunión, oramos, claro, entre nosotros. Y aparte está bueno porque sin micrófono, sin nada. No, ahí a capella. A capella, ¿no? Dijo Miguel Dessel. No, y eso lo lindo de... No necesitamos luces, parlantes, megáfono. Uh-huh. Que si están, buenísimo, porque suma. Seguramente se va a escuchar un poquito más. Claro. Pero no hay excusa. Podemos salir a las calles, a anunciar el evangelio y en el medio de la peatonal, donde pasa muchísima gente. Muchísima, muchísima gente. Vemos las necesidades, vemos la cara de preocupado de la gente cuando pasan. Y cómo a través de una canción, de una adoración, de una oración, la gente se queda ahí mirando y obviamente esperando, viste, no de nosotros, sino lo que el Espíritu Santo les trae para quedarse ahí. No, enseguida me imagino que debe venir algo a los corazones. Claro, y lo más lindo que en medio de tanta locura por ahí, o de tanta, viste que el centro de Quilmes, poder llevar el mensaje de que trae esperanza de Cristo, que no es solamente, viste, sentite bien un rato, sino que lo que anunciamos es una esperanza para toda la vida. Para toda la eternidad es esto. Entonces, es hermoso, una linda salida y se sumó muchísima gente. Muchos hermanos también, la verdad que estuvo hermoso. Nos copó que, bueno, se acercó ahí Abril. ¿Cómo es el apellido, Abril? Oviedo. Abril. Un saludo para Abril. También Juli, bueno, siempre está Dai, Guada. Bueno, acá los chicos que estamos acá, Lamel, el Danito, estábamos hablando, que se acercó, muchos de los chicos, así que estuvo bueno. Y la idea es que se sumen todos los que tengan ahí el deseo de servir al Señor, porque una es un mandato y está buenísimo que podamos ahí entrenándonos para anunciar este evangelio. Alfredo estaba encendidísimo. Lo vi, yo me miraba para acostado, sí. Estaba predicando ahí. Alfredo es un hombre que debe tener casi 70, ponele. Sí, 60. Ponele, más o menos. Sí. Y cada vez que hacemos una salida, el tipo las últimas veces estuvo ahí plantadito con sus panfletos en la mano, sí. Y ahí encarando, encarando como a Caramessi, o sea, sí. pin, no importa, ahí, te regalo, te doy un regalo, estaba encendidísimo, como nosotros sí. Que somos... El testimonio, ¿viste? De él es, él es un ex gendarme con una vida muy dura, ¿viste? Y llegó, ¿qué llegó? ¿Fin del año pasado? Sí, para las campañas. Para las campañas. Más principio de este año, te digo. Sí. Más o menos, sí. Se enamoró de Jesús el tipo, che. Un hombre ya mayor, toda una vida hecha, pero es como dice el Señor Jesús cuando habla con Nicodemo, ¿no? Es necesario volver a nacer. Y este hombre, vos lo ves, y nació, ¿no? Porque un tipo duro, ya con una vida hecha, ¿viste? Con toda una cultura de violencia, ¿no? Sí, formado en la... Me contaba que iba a... Él daba era instructor en el polígono, ¿viste? Allá en Capital, no me acuerdo bien dónde, cuando estábamos en las campañas sentados hablando, y yo estaba todo el tiempo con la morocha acá, ese, ¿viste? Claro. Y hoy... La morocha tartamuda, dijo. ¿Viste? Y cómo el señor... Esas personas, ¿viste? Que son duras, porque también me hablaba de un poco de su vida, ¿no? Las empezó a ablandar y cómo empezó a... El Señor lo hizo nuevo. Aparte, uno, ahí pudo... aparte vos te lo cruzás y es un amor. Es un amor, el loco. Es, no, te habla, aparte. Es la obra del Espíritu Santo. Es chef, o sea, tiene un montón de cosas muy copadas. Pero esto de lo que hablábamos y una de las cosas que también anunciamos, que el Señor hace todas las cosas nuevas. Y también las relaciones que estaban rotas, ¿viste? Sí. El Señor las vuelve a poner en su lugar, porque él no se hablaba mucho con las hermanos, con la madre, ¿viste? Y hoy en día está más cercano a ellos, así que sí. La verdad que es la verdad un cambio para siempre esto de conocerlo a Cristo. Sí, y la restauración en no solamente con el cielo, con Dios, sino que la restauración entre las personas, ¿no? Familias, entre conocidos, eso también es una muestra palpable de que el evangelio está calando en la persona, porque el evangelio trata de reconciliación. Entonces cuando vos ves ese fruto, vos ves ahí la evidencia de que la persona se abrazó al evangelio y la vida de Cristo está brotando en la persona. Claro, aparte, viste, ya dejás te dejás tu yo, no, viste, que a veces, no, porque me hicieron esto, no, porque no me dejaron de hablar, o no, claro. Y cuando viene el evangelio, viste, te dice, no, tengo que ir y abrazarlo porque lo necesito, es otra, te cambia para siempre. Pero bueno, estuvimos ahí un par de horitas, ¿qué estuvimos? Hasta la de 4 a 6 y pico, seis y pico, ahí haciendo unas canciones. Ahí intercediendo, orando, y se compartió un mensaje para de arrepentimiento, para que la gente pueda ver que necesitamos de este Salvador que cambia las vidas para siempre. Y no solo que cambia, sino que como decía ahí Sergio, nos restaura la relación con Dios. Estábamos separados, enemistados, estábamos hablando hace unas semanitas de los aspectos de la cruz, sí. Y veíamos cómo a través de la cruz Cristo nos pone en el lugar de hijo, cómo él es nuestro propiciatorio, él nos reconcilia, él nos saca de la esclavitud. Todo eso es lo que hace el Señor y todo eso es lo que anunciamos, porque hay mucha gente que está pasando, lamentablemente, depresión, ansiedades, que lo llevan a un montón de cosas, a ahogarse. Vemos ahí en el centro de Quilmes, tenés el bingo, tenés, bueno, un montón de lugares donde sale la gente a comprar y a querer saciar esa necesidad, ¿viste? Y después lugares llegan de a consumo. La casa, claro. Sí, después llegan a la casa y lamentablemente sí. están solas, están, ¿viste?, depresivas, no hay nada que lo pueda satisfacer. Sí, pero no, mismo Cristo, cuando te pones a hablar con las personas, ¿viste?, te muestra lo que hay en ellos, amarguras, enojos, odio. Me cruzaba con un hombre que odia a los judíos, ¿viste?, libertad palestina, qué sé yo. Y me pongo a hablar, ¿viste?, para querer mostrarle el origen, ¿no?, del conflicto, y nada, se termina enojando, ¿viste? Y es saber de que cuando uno no quiere lo que está establecido por Dios, te estás metiendo en un lugar que no te conviene. Y bueno, es poder mirar a Cristo como el agente reconciliador de todas las cosas, ¿no? El que trae paz, el que trae perdón, el que trae orden, y es mirarlo a él, no mirar otra cosa, no mirar otra cosa, porque nos desenfoca y nos mete en lugares que no son recomendables. Claro, bueno, viste eso que decías, o sea, el tipo estaba pensando en lo que está pasando, que obviamente las noticias están apuntando ahí, vemos y pasan cosas y sabemos que estas cosas van a pasar, uh-huh. Es más, hasta va a ser peor más adelante. Pero el tipo está preocupado por eso y por ahí de su vida, ¿viste? No, preocupado con él. No, che, ¿qué haces? ¿Y vos, por tu vida, cómo estás? O sea, ¿cómo estás que estás preocupado por eso? O sea, vas a ir hasta allá y vas a, no sé. Entonces está preocupado por un montón de cosas que no para no ver lo que realmente están necesitando. Pero bueno. Están completamente ajenos, sí. No hay una, no hay nada, pero bueno, lo bueno es que Cristo, donde nosotros no teníamos nada, hoy tenemos todo en él. Es muy cultural también, ¿viste? Porque desde los lugares de estudio que debieran de ser espacios de reflexión, de tolerancia y demás, es donde muchas veces se hace énfasis, viste, en la intolerancia. Todo el avance de la cultura que vos vas a ver, que es ajena a Jesús, vos vas a ver un avance de la violencia desde las instituciones educativas también. Con esto que digo, no estudiemos, no. Con esto digo, sí, estudiemos, preparémonos. Seamos profesionales. Seamos profesionales en lo que hacemos, oficiales en nuestros oficios. Pero debemos entender, y esto para los hermanos que escuchan, ¿no? Esto para la gente de la iglesia. Debemos reflejar a Cristo donde vayamos, porque también Johnny de repente presenta la problemática de los pro-Palestina. Pero también están los sionistas, que si vos sos pro-Israel, pero si eso no lo haces a la luz de Jesús, también están mal los dos lados. El odio extremo, ¿no? Exactamente. De izquierda, de derecha, los odio, claro, a todos, ¿viste? Exacto, y nosotros tenemos que entender que lo que hizo Cristo es rompió toda pared, quitó toda pared que dividía. Que dividía a los judíos y a los no judíos. Entonces nosotros no somos ni de Israel ni de Palestina. Hermano evangélico, ¿cómo no es de Israel usted? No, nosotros somos de Cristo. Y el Israel de Dios hoy es Cristo. No es que hay dos pactos vigentes, hay un solo pacto que se da en Cristo. Sí, sí. Perfecto. Sí, y justamente el meterse en eso, ¿viste? Es como pasaba en la iglesia de, qué sé yo, Galacia, Éfeso, que había gente que metía a Cristo, pero también quería volver a las tradiciones judías, quería volver a cosas que se iban totalmente desvirtuando, y el hecho de meterte quizás en tradiciones, en culturas, en toda cosa esa, te volvés completamente intolerante. Claro, y el fanatizarse por una cultura... Sí, claro. Sí, que pasó, gracias a Dios, se fue acomodando con los años. Pero, viste, el principio de los pañuelos era los pañuelos verdes, los pañuelos de todo el otro. Y muchas personas que decían ser creyentes salían a atacar a personas con otra ideología. Nosotros no estamos para atacar a las personas, nosotros estamos para exponer un mandato de parte de Dios, que es el Evangelio. Y si lo aceptás, bien, y si no, y te amo, bancátela. Claro. No hay postura más poderosa que el amor. No hay postura más poderosa que el amor. El amor no es algo pusilánime, no es algo cobarde, no es algo que alguien no devuelve el golpe por cobardía, sino que es poner un poder y una respuesta bajo el control de Dios para beneficio y avance del evangelio y beneficio de las personas que lo aceptan. Así que si callamos muchas veces no es de cobardía, no es de hoy qué va a decir la gente, no le importa a esta altura. Pero lo hacemos más bien por ganar a las personas para Cristo. Sí, totalmente. Bueno, vamos a una tanda publicitaria y volvemos enseguida en la segunda hora. ¿Cómo va a ser fuerte? ¿Cómo va a ser fuerte? ¿Tercera temporada? Obvio. Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face, Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Taller Goblin, pintura decorativa, cerámica artesanal, modelado en cerámica fría, macramé, clases especiales de alambrismo, velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz.

Está la gente de producción, está full. Guarda con ese hashtag base fuerte, ¿eh? No, no, hashtag. Está full. Full, full. Este es el pulpo, dice. Hay que mandarle un saludo a Aaron Vilches, que hoy está cumpliendo años. Está cumpliendo años, Aaron, ¿no? Sí. Qué crack el Aaron. Y aprovechamos y mandamos saludos para Marco Valenzuela, que nos acompañó el martes pasado o el otro. Martes pasado. Igual no, martes no pasado. Nos quedamos en el de Karen Rey, ¿eh? Así que retrocede un par de. Más antes, métanle ustedes entonces. Métale. Saludos para mi mamá, para Gastoncito, un crack Gastón. Ahí está. Lucas Torres. No, tampoco están atrás, un poquito más adelante. Guada, saludito para Guada. Guada Neumann. Ah, José, yo no lo tengo acá actualizado. José, un crack. El pastor Julio Lázaro. Y Julio Ortiz. José, tenemos noticias. Dentro de poco se viene una noticia. Se vienen cosas. Se vienen cositas. Y hablando de noticia, tomen nota. Escuche, pará, que la gente esté atenta. Pará. Agárrense fuerte en la silla porque. Se vienen cositas. Siéntense. ¿Anuncias vos, lo anuncio yo o lo anunciamos los dos juntos? No, vos tenés más clase, Rey. Mándale. Sí, sí, sí. Con el horno. ¿Cómo estarán los otros, hijo de aquí? Ahí va, como decía Opu cuando se va Homero. Llegaba tarde, se dormía. Pero ahí va. Aguanta un toque. Mandame música de Columbia Pictures. Aguanta un toque. Para. Radio Cardinal es esto, ¿no? No. Es una... ahí te pasé una foto. La foto que está. ¿Se puede poner en...? Yo no. Pará, primero vamos con ese anuncio. ¿Cerramos contrato? Cerramos contrato intereclesiástico. Es dentro de la denominación. Poneme, por favor, música de Champions. Por favor, Pulpo. Música de Champions League. Pobre Pulpo. Ustedes no lo están viendo, pero Pulpo está acá. Pulpo, programa Pulpo. Pero por eso es el Pulpo. Música de Champions. Champions League. Ah, casi, bueno, parecido. Estuvo muy cerca. Champions League. ¿Cuál cantaba la Champions? ¿Te acordás de Champions League? El himno de la Champions. El himno de la Champions, ahí está. Le metemos suspenso. UEFA Champions, para que sepan cerramos contrato. Para que sepan que Sergio pide cosas sobre la hora. Para que vean. Se había desacostumbrado de esa. Estamos fluyendo. Ojalá, sobre la hora en el momento. El otro sábado, cuando hicimos la salida con los chicos de Wilde, ¿no? Estuvimos ahí hablando un par de cositas y José. Estaba ahí comunicando ciertas cosas de lo que se viene. De acá dos sábados más volvemos, ¿no? El 30 volvemos a Wilde. Tres sábados estamos de vuelta ahí con los chicos, compartimos un momento muy lindo. Porque tenemos, dicho sea de paso, mientras suena música de Champions y anunciamos que cerramos contrato con Josecito Bogado. We are the champions. Ahí está. Sí, señor. Sí. Tenemos fotito así con la presentación y firma de contrato. Con la firma del contrato. Así que un abrazo grande para José Bogado, que es un movilizador dentro de su iglesia, Josecito Bogado. Es un crack. Mira, ahí sacaron foto, todo. Ahí está, mira. Esperen ahí. Sí. Mira lo que es eso. Ahí está, con el Tetel Stay. Aguarden un segundo, estén ahí expectante. Me lo sé. Es una producción. Sí, sí. La producción que hay acá atrás. No, mira lo que es. Esto no es producción. Ahí está, super. Tomá, producción. Una super producción. Mira lo que es esto. Ahí está. Cerrando contrato. Cerramos contrato. Ahí está él cual Modric. Y yo cual, ¿cómo se llama el Florentino? Florentino. El chiquito. ¡No! Contrato en servilleta. El chiquitapia. Firmamos ahí en un panfleto. Ya tenemos los dos ganchos. Así que le damos la bienvenida a José, que una vez por mes va a estar con nosotros haciendo un segmento con orientación a los jóvenes. Él es líder de jóvenes en la iglesia local de Wilde, sí, de nuestra denominación, y es un hombre que ama la misión, que ama el servicio al Señor. Así que, José, te mandamos un fuerte abrazo. 30 de agosto vamos a estar haciendo la segunda pre-campaña en Wilde, y fines de septiembre del 25, 26, 27 y 28, jueves a domingo, vamos a estar ahí haciendo una campaña hermosa. Vamos a ir colaborando Hermanos del Dorado. Van a llevar adelante, sí, los hermanos de Wilde. Ahí en Santa María, la iglesia. Barrio Santa María. Ahí, a dos cuadritas de la casa de Carly. A dos cuadritas de la casa de Carlito Gómez. Estamos ahí nomás, cerquita. Escuchame, dejale también mandarle saludos al amigo especial, a los Ramones. Los Ramones. A los Ramones le mandamos, sí, un beso gigante, que son en la foto cracks. Se lo ve en el fondo ahí. Se lo ve, por eso lo veía ahí. Así que Ramones, le mandamos un beso gigante y vamos a estar ahí esperando a las fechas para ir. Escucha, el otro anuncio, sí. ¿Qué música le podemos poner? Piensan ustedes. Tendría que ser algo... algo rimbombante. El pulpo dice que se le va a ocurrir, dice el pulpo. El pulpo va a renunciar, dijo. sí, es ese. Ahí qué está. Grande. Poneme música de Ahí Viene Ramón. No. No, tendría que ser algo punch, porque si es el... Punch. A las 3 estén atentos, viene otro anuncio. Pero este es gran anuncio. Y acá pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar cosas. Estén atentos porque hay 22 personas conectadas. Atentos. Agárrense fuerte. Si están en la oficina, agárrense fuerte. Atento aquí, Pecker. Están en casa tomando mate. Guarda, no se van a caer. No se asusten. Porque ustedes, se viene él. Trrr. En breve. ¡Qué la metralladora! ¿No? Música de Columbia Pictures. Ahí está. ¿Qué se viene? Trompeta, pará. Se viene. ¡El Pastor Palusa! Sí. Belleza, nene. Se viene el Pastor Palusa Fest. Pastor Palusa Fest acá en Radio Box. Sí, señor. Y el pulpo nos echa todo. Pero se viene algo hermoso. ¿En qué consiste el Pastor Palusa? Por si favor. Si no nos echan antes de la madre iglesia y de la nominación. Si no aparecemos el martes que viene en vivo, ya saben. Ya saben ustedes. Así que va a venir una... vamos a estar invitando una serie de pastores. Los pastores, para los que no saben, son los que dirigen las iglesias, los que presiden las iglesias evangélicas. Así que vamos a estar invitando una serie de pastores. Vamos a estar haciendo campañas en diferentes lugares. Vamos a empezar en Wilde. Siempre hacemos campaña en el Dorado, en nuestra iglesia local. Vamos a andar también por Sourigues y empezamos a hacer una obra evangelística de capacitación y de acción evangelizadora en Monte Grande, lo hablamos muy por arriba con Marcos, pero ya me estoy comunicando con vos y ya cerramos fechas. Así que va. Otra iglesia. Chimbolo. Sourigues, el mes que viene, hablamos. El mes que viene ya. Y pasa volando. Sí, con Chingolo estuvimos hablando también, así que también se viene Chingolo. Se viene el Pastor Palusa Fest. Así que van a estar gente, hombres de Dios, donde vienen a poner y a exponer. Y aparte que mejor para contarnos el laburo que están haciendo en su iglesia, ¿no? Desde el arranque, desde que era nada, desde que era una simple oración. O desde que capaz que no querían saber nada. También, pero el Señor los posicionó y los puso ahí en donde están. Y hoy, 50 años, 40 años después, siguen dándole gloria al Señor por esa obra maravillosa que hicieron ahí, que hizo el Señor en sus vidas. Así que el Pastor Palusa. El Tospar Palusa, dice Meli. Era buena el Tospar Palusa. El Tospar Palusa, bien, Meli. Ahí ya estamos preparando flyer la gente de redes. Agarrate fuerte de tu tía Marta. Sí. No, la tía Marta no. Che, se nos fueron 10 personas de los conectados. Ah, no. Se nos fueron 10. Eran más 40. Se desuscribieron. ¿Denunciaron el canal? Se suscribieron. ¿Cómo sería? Se describieron. No. Anularon la suscripción. Anularon la suscripción. Escúchame, a su madre, no nos dejes morir a nosotros solo. Esto a mí me parece terrible. Yo no aporto nada. Yo no quiero decir nada. No quiero ser parte. No, yo no voy a entrar en este dilema. Pastor, ah, yo bueno. No estaba. ¿Cómo se bajó del barco? La traición en vivo. ¿Cómo se bajó del barco? La traición en vivo. ¿Viste el... Como me dijo Nando, le mando un saludo a mi amigo Nando. Andaba trabajando ahí con todo. Me dice, ¿cómo me soltaste la mano? Siempre me dice lo mismo. No, me mata el sticker, ¿viste? El perrito que está como mirando de costado. Como, no los conozco. Pero yo creo que es un buen momento para ir un... Ah, ¿el cafecito lo dijo? Sí, lo no, dijo. Pará, porque acá... Porque... Tenemos música para el cafecito. Omni coming soon. Hazme café, no. Quiero café. Pará, señalalo. Señalalo vos, Sergio. Solo quiero. Ah, no, ya está. De café. Qué grande. Ahí tenés el cafecito. Ahí está. Dame café. Se desuscriptaron, dijo la mera. Se desuscriptaron. Ahí la... ¿Qué opinan los hermanos del Pastor Palusa Fe? Dejen los comentarios. ¿Quieren que vengan los pastores acá? Sí. Oh, ¿cómo no creen que venga? Basta. No sé. Primeramente, capaz que cerrando nuestro pastor Guillermo. Si no nos echa antes. Le mandamos un beso gigante que está full laburando todos los días. Así que nada, mandamos saluditos. Y vamos a un tema musical y volvemos en un segundo porque tenemos un montón de cosas para seguir compartiendo. We'll be right back. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, de hecho viste a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel... Muy bien, y así pasó. ¿Quién pasó, negro? Pasó Juan Herges. Tomá mate. Para los amigos de más... Más 37. Más 30. Claro, para casi mi 40. Amigo personal, Walter. Para Walter, Walter Sado. Para Walter, para Cachito. Cachito también. Cachito. Para los rockeros. Para Cachito, para los rockeros de la vieja escuela, pero... Pará, yo creo que también entra el Ernie, me parece. Pero... No sé, capaz que era chico el Ernie. Al Ernie lo veo más rescate, Puerto Seguro, no sé, pero... Para mí lo, déjalo tu mí comentario, Ernie. Déjalo tu comentario, Ernie. Este, no porque sea verdad, pero por ahí tiene. Cultura musical. Obvio. Sí, es solamente. Pero vamos a un segmento hermosísimo que ya viene. Ya, ya, ya, ya, ya. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ahora arranca? Impresionante. Como se nos fue la hora, ¿eh? Impresionante. Sí. Pero. Quiero robarte 5 minutitos. No, o tal robar vez. No. No, robar es pecado. Pedirte. Pedirte 5 minutos. ¿Por qué no suplicarte? Pero vamos a tomar un ratito para este segmento que... A ver, pensaba justamente ayer... no es la idea de esto de decir... Volvamos al 1600, al 1700... a cantar himno solamente y nada más porque toda la otra música no sirve. Sino que es un espacio para contarte parte de nuestra historia del protestantismo, básicamente, ¿no? Sí. Que es parte de esto, ¿no? Que la música fue algo muy vital que usaron los reformadores para sumar esto, ¿no? Para sumar teología, para poder repetir enseñanzas a través de las canciones, ¿no? Y de eso trata un poco este espacio. Y también, bueno, contarte de hombres que dedicaron su vida para servir a Dios como pastores, como ministros, como misioneros y también a través de la música, ¿no? Así que eso es un poquito la idea de este espacio y nada. Y hoy quiero traerles una historia de hace unos... ¿Qué estamos? Sí, unos 200 años más o menos. Tranqui, acá nomás. Yo voy a estar con los nombres como mía porque este hombre en particular... Chequeamos. A chequear. Busqué un par de pronunciaciones pero ninguna me cerró. Yo te puedo ayudar, Rey, ¿eh? Este hombre se llamaba Elijah Albrecht Hoffman. Albright. No, Hoffman. Con doble no, F. Como no es Albrecht, no, Albright. Albright. Albright. Oh, yeah. Está bien, cualquier cosita me perfecto. Ahí me. Perfecto. Ahí Elijah. Es docente. Albright. Hoffman. ¿Con H? Con H, sí, sí. Hoffman. Ah, ahí está, perfecto. Impresionante, ahí se fue la pronunciación. Claramente es el docente del grupo. Claramente, sí, sí, sí. Porque es profe de historia para la gente. Para el que no sabe. Es lo que había. Para lo que no sabe, Pulpo. Falta cerrar alguna materia, pero estamos ahí. Es lo más parecido que tenemos. Es lo más parecido que había. Lo compré en Temu, claro. Llegó gratis. Pero bueno, este hombre nació el 7 de mayo de 1839 en Pensilvania. 7 de mayo. 7 de mayo. ¡Ah! ¿Cómo? Mirá. A chequear, dijo. Sí. ¿Qué pasó? Este hombre fue pastor mucho tiempo de su vida y fue un gran compositor y editor de himnos. Hoffman, como te contábamos, creció en un hogar cristiano. Su madre se llamaba Rebeca Hoffman y su padre, que era reverendo, era Francis Hoffman. Ambos estaban a cargo de una iglesia ahí en Pensilvania. Entonces, este niño crece en un ambiente de congregación, ¿no? De ir desarrollándose. Y tenía cierta atracción por la música. Si bien nunca, él cuenta que nunca fue una escuela de canto o de música, dice que creció junto con su madre cantando himnos y de esa manera fue desarrollando un gran talento natural. Él de muy chico cantaba en su congregación, ¿no? En su congregación local, cantaba himnos, como te contaba, junto con su madre. Siguió estudiando, obviamente, terminó sus estudios secundarios, y al terminar sus estudios secundarios se metió al seminario bíblico. Después de terminar el seminario bíblico, de recibir una educación y una formación en las escrituras, comenzó a trabajar en la Asociación Evangélica de la ciudad de Cleveland, ubicada en Ohio, donde permaneció 11 años trabajando en el servicio. En 1873, cuando tenía 34 años, fue ordenado como pastor. Más adelante y a lo largo de su vida fue ocupando varios cargos pastorales en distintas iglesias a lo largo de los Estados Unidos. Pero bueno, como te contaba, este hombre desde muy chico tuvo un interés particular por la música y un gran talento. Tanto es así que nunca dejó de trabajar y de sumar canciones, de escribir, de cantar. Y al respecto fue inspirado por el Señor y dice que editó 50 libros de canciones cristianas. Pero hay un himno en particular que seguramente alguna vez lo habrás escuchado, o por ahí no. Y hay muchas reversiones de este himno en distintos ritmos, por ahí más lentos, más country y otros. Pero el nombre del himno es una pregunta. El título es ¿Has hallado en Cristo? Que también hay otra traducción que dice eres limpio en la sangre eficaz. Esta canción fue escrita en el año 1878, perdón, cuando él fue ordenado como pastor. ¿De qué trata esta canción, Has hallado en Cristo o Eres limpio en la sangre eficaz? Es una canción que nos invita a recordar lo que es capaz de hacer la sangre de Jesús. La idea central de este himno nos lleva a conectar la muerte de Cristo con los corderos, con los sacrificios que había en el Antiguo Testamento. Hoffman cuenta que se inspiró en el pasaje bíblico donde Juan el Bautista señala a Jesús como el cordero que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29, si alguno lo tiene ahí en su casa, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este himno es un constante de recordar a nuestra mente, ¿no?, y a nosotros mismos, que solamente por la sangre eficaz de Jesús podemos ser limpios de nuestros pecados, de nuestra maldad. De que solamente por la fe en su sangre podemos ser santos en él. No hay otra forma, no hay otra manera. Es solamente a través de la sangre de Jesús. Y déjame ahí mientras van poniendo de fondo esta canción, déjame leerte la letra, ¿no?, para que vos reflexiones en esto y en lo que quería enseñar este hombre a través de esta canción. Dice: has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. ¿Es tu corazón más blanco que la nieve? Eres limpio en la sangre eficaz. Vives siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, es porque eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre que Cristo derramó. Y termina diciendo: Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. Él, la fuente que limpia tu ser. Oh, acude a su sangre eficaz. Esta canción, como te contaba, fue escrita por este hombre, Elijah Hoffman, que fue autor de Albright Hoffman. Ahí va. Que fue a lo largo de su vida, fue pastor, como te contaba, en distintas misiones, pero también escribió 2000 himnos evangélicos. Wow. Aparte de ser pastor. Y este himno, como te contaba, tiene más de 150 años, y eso es lo lindo, ¿no? Y cómo cuando las canciones que cantamos, lo que proclamamos, son inspiradas por Dios, pero que sobre todas las cosas nos llevan, como esta canción, a mirarlo a él. Explicá lo de la senda antigua, Negrita. Perdoná que te acordé. Sí, no, fluyó, pero me, ¿viste? Sí, me tiró ahí. No, bueno, tiene que ver con una charla que teníamos el otro día, porque muchas veces decimos que tenemos que volver a la senda antigua, y por ahí en nuestra imaginación, o los que han crecido en la iglesia, nos imaginamos de volver a los 60 o volver a los 80, o por ahí los de los 60 decían volvamos al 1900, y así podemos seguir retrocediendo en el tiempo. Pero no se trata de volver a un estilo musical, a una forma de hacer el culto, sino que se trata de poder volver al centro del evangelio, de, claro, de poder volver a Cristo. De que muchas veces tenemos esta problemática, ¿no? De ir tomando la moda que va surgiendo en el momento, y por ahí a otro hermano le gustaba más como era antes. Pero el volver a la senda antigua tiene que ver con volver a esto, ¿no? Volver al fundamento de nuestra fe, que es Cristo en nosotros. Que es que solamente por Cristo, como te contaba recién, podemos ser limpios de nuestros pecados, podemos encontrar santidad en Él. Sí, Señor. Y no es algo que provenga de nosotros, no es algo que sea mejor como se predicaba en los 80, mejor como se predicaba en el 1870, como te contaba. Claro, porque los que son de la época del 80, claro, vamos a ser de referencia de Gigi Ávila, claro, por ejemplo, para nosotros los pentecostales, y pero los que eran quizás ancianos en esa época y decían, vamos a volver a la década del 50 como predicaba Tommy Hicks. Claro. Sí, sí. Y los del 50 habrán dicho, y vamos a volver a la época de Spurgeon, qué sé yo, no sé, lo más viejito. Sí, sí, él. Sí, y así hasta San Agustín, podemos decir. Claro, pero la senda antigua no trata de una época, de una vestimenta, de una cultura, sino que trata de una persona. Total, todo se trata de Cristo y de, como hablábamos hace rato, ¿no? De las distintas culturas, ideas que pasan. Pero qué bueno es que el plan eterno de Dios, ¿no? Es de reunir todas las cosas en Cristo. Sí, señor. Es de que solamente en Él podemos estar completos. De que, como dice ahí, ¿no? En Gálatas, ya no hay judío, no hay esclavo, no hay libre. Sino que el placer que tiene Dios, que el placer que tiene el Padre, es de que todos estemos reunidos en Cristo. Y ahí se termina nuestros ideales, se termina nuestro favoritismo de tal época, tal cultura, derecha, izquierda, se termina todo, sí, porque es Cristo la centralidad, y es Cristo el que nos limpia, el, como te decimos siempre, el que nos guía día a día, el que nos santifica, el que nos perfecciona, pero también el que nos redimió, el que nos limpió con su sangre, el que propició nuestro pecado, el que nos cubrió, y de eso se trata, de todo se trata de Él. Qué hermoso. ¿Podemos tirar la conversación antes del tema? Pero, ¿sabes qué? Estaba pensando. Pues estaba lindo el tema. Sí, ¿sabes qué? Vos imaginate, ¿no? Una persona Centroamérica que vivió mucho a Gigi Ávila, ¿no? Y va a otro país y diga, volvamos a la senda antigua, pero relacionando a esto, a cómo predicaba Gigi Ávila. Y la gente ahí no sabe qué está diciendo. Pero saber que la senda antigua es universal y es esta persona que es Cristo. Sí, sí, sí. Es un idioma que, por más que puedas estar en cualquier otro mundo, ir a la senda antigua es ir a Cristo. Y ir a Cristo y es en Él donde, sí, tenemos el mejor, lo mejor de lo mejor, donde tenemos, donde siempre vamos a hablar. Lo único. Lo único que tenemos es Cristo. Es Cristo. Lo mejor, sí, es lo máximo. Y es lo único que tenemos. No podemos hablar otra vez. Hermoso. Y con esto, ¿sabes qué, Negrito? Mientras vos hablabas, sí, sí, digo, a veces nos limitamos al desconocer el amor de Dios en Cristo, nos limitamos tanto que cantamos una canción hermosa, ¿viste? Y un domingo cantamos una canción hermosa, y ya la cantamos el otro domingo y como que merma la emoción. Claro, y al tercer domingo ya no le damos ni bolilla a la canción que era hermosa, ¿viste? O cosa que, porque esto no es que pasa con los himnos del 1900, del 1800, que decimos, otra vez vamos a cantar esto, esa canción es redija. Pasa en la actualidad, yo particularmente que estoy en la alabanza, ¿no? Hay cosas que uno a veces se encuentra en el conocer gente y demás, de, no, otra vez vamos a cantar esta canción, pero cuando vos podés ver a Cristo, porque por ejemplo hay una canción que a mí me gusta mucho, que dice, que se llama Gracias Sublimes, ¿no? Oh. Que es una canción hoy moderna, súper moderna de hoy día. Sí, sí, sí. Y muy sencilla de tocar, muy fácil de cantar. Pero vos te pones a escuchar la letra de esa canción y el primer verso comienza diciendo: ¿quién rompe al poder del pecado? Claro. Y vos te pones a reflexionar y te pones a escuchar la letra y vos decís: sí, está bien, la conozco, es sencilla de tocar, es fácil, tiene la misma intro, todo. Sí. Los que somos músicos. Pero poder reflexionar en que si vos cantás eso con entendimiento, ¿no? Me gusta como lo dice Jonathan y Sara Jerez, unos referentes de la música actual también, ¿no? De que no se trata solo de cantar por cantar, sino de cantar con entendimiento, sabiendo que lo que estamos cantando no es porque está de moda, porque está copado, pero sino que sí porque nos lleva a verlo a él. Dice Lucas Leis, los evangélicos tenemos como latiguillos. Para los que nunca fueron a la iglesia, un latiguillo viejo de antes, ahora no se usa más. ¿Cuántos trajeron sus manos? Y el evangélico, levantamos la manito. Y Lucas le dice: ¿cuántos trajeron su cerebro al culto? Porque la Biblia se lee con la fe. No podemos disociar el cerebro del espíritu. Pongamos el cerebro al servicio del espíritu, pero algo bien espiritual es usar la materia gris que el Señor nos dio. Pero sí, total, y como te decía, ¿no? No se trata de cierta cultura, de cierta época mejor que otra, sino que se trata de que en la cultura que Dios te puso, nosotros por ahí hoy acá, en Centroamérica debe ser de otra forma, pero que en esa cultura todo lo que hagamos, en las canciones, en nuestro mensaje, ¿no? Como hablamos siempre, pueda llevarnos a verlo a Él, pueda llevarnos a reflejar a Jesús, a reflejar el amor de Dios, porque ahí es donde no encontramos falla. Es la única forma de vos decís: ¿cómo sé si estoy hablando lo correcto? ¿Cómo sé si estoy en el lugar seguro? Porque estás hablando de Cristo. Sabes lo vas a sentir en tu espíritu. No solamente que porque cuando se habla correctamente de Cristo, las palabras de Cristo son espíritu y son verdad. Total. Entonces vas a sentir dentro tuyo la presencia de Dios, pero vas a ver también una realidad de cambio, el poder del evangelio. Claro. Y poder, ahora, ¿qué es el poder? ¿Vamos a andar a los gritos en la calle como unos locos, como unos loquitos? No, ¿dónde está el poder? Dice Romanos 1, 16, 17 que el poder reside en la salvación. Y cuando la salvación viene a una persona, va a haber fruto de santidad. Total. Por la gracia del Señor. No es el evangelio fuerza de voluntad. Nosotros, nuestra fe no mira hacia adentro, sino que nuestra fe mira hacia un trono de gracia. Total. En la cual está intercediendo el Cristo resucitado por nosotros a la diestra del Padre. Total, es como nos explicaba vos, Johnny, el martes pasado, ¿no? La santificación que produce Cristo, ¿no? Como hablábamos recién, por la sangre de Él. Sí, Señor. Es hermoso. Que justamente, que abro ahí un paréntesis cachito, vamos a estar de taller este sábado, así que ahora vamos a extender un poquito más sobre eso, pero sí, vas a decir algo. Sí, que eso se vuelve, ¿no?, progresivo y vamos a ir transformando desde dentro hacia afuera en formas, en actitudes, ¿no? La manera de llevarnos es otra y se trata todo de lo que Jesús va cambiando en nosotros y nos va haciendo ver, ¿no? Va trayendo luz a lo que quizás no nos dábamos cuenta y no entendíamos o de forma, ¿no? De como de rutina o de algo que lo hacemos a diario, no lo podemos ver, pero es Dios quien nos puede hacer marcar lo correcto, lo real, lo importante, ¿no? Hoy en día pasa eso, ¿no? De que vemos las tendencias, vemos lo que parece bueno, ¿no? O también lo otro, que aferrarse a una tradición, a no, esto a mí me sirvió, a mí me pasó esto, y entonces nos aferramos a eso y pasan los años y uno se estanca, ¿no? En una situación. Siempre lo hicimos así. Siempre, claro, lo hicimos así. Sí, es un gran problema, pero cuando está actuando Dios, cuando el Espíritu Santo está trabajando en la persona, sos una persona que se actualiza pasa el tiempo, ¿no? Y no estás agarrado a una situación. A lo largo de la Biblia se ve, ¿no? Cómo el pueblo de Israel, por ejemplo, sale de Egipto, está por el desierto y se ponen a acordar de cómo comían, de cómo vivían, pero eran esclavos. Después, tiempo más adelante, Esdras lo saca del cautiverio, está ahí ayudando, ¿no? El Señor lo saca, pero está ahí capoteando con Nehemías, con Zorobabel, ¿no? Y ayudando. Hacen el templo y los otros que se ponen enojados, ¿no? Que queriendo dando la gloria del antiguo templo. Sí, ya viene el Espíritu Santo, Pablo, Juan se ponen a predicarle a los gentiles y los judíos, no, pero ¿cómo van a predicar a eso, no? Y claro, siempre volviendo al pasado y no mirando, sí, no proyectando, ¿no? Lo que Dios tiene para nosotros y es eso, ¿no? Poder ver a Jesús. Vemos a Jesús y dejamos de lado modismo, formas, claro, tradiciones, nos desarraigamos de cosas que no son útiles, ¿no? Claro. Y el verlo a Cristo, porque no es que somos obtusos tampoco, y como decía el negrito también, volver a la senda antigua no quiere decir traigamos el clavicordio y cantemos himnos de hace 200 años, no, vamos. Pero digo, tampoco no caer en la trampa de por estar actualizados, ¿no? Dejamos de lado un montón de cosas que sí eran buenas y sí tienen que ver con lo eterno. Porque acá estamos hablando de eternidad. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de eternidad. De no solamente que es contemporáneo el Evangelio y que es efectivo, sino que es eterno. Fue eterno en el año 1, cuando descendió... o en el año 33, cuando desciende Pentecostés sobre la iglesia, y hoy, 2000 años después, el mensaje del Evangelio sigue siendo efectivo. Ahora, hay una gran crisis dentro de la iglesia, o dentro de los creyentes, cuando queremos agregar a la persona eterna de Cristo, queremos agregar otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a hacer estrategias por fuera de Cristo para que vengan las personas, ¿no? Si si lo que nosotros damos no tiene sustento en Cristo, no sirve para nada. Podemos hacer una hermosa acción social, como si lo hacemos, como si la Biblia nos manda hacerlo, pero si no estás sustentado en el mensaje eterno, en tu salvación eterna, no te puedo ofrecer nada. Un par de zapatillas no te va a cambiar la vida, te puede cambiar el mes. Un plato de comida no te va a cambiar la vida, y somos conscientes de eso, ¿no? Un plato de comida no te va a cambiar la vida, te va a aliviar la noche, pero el mensaje del Evangelio va a traer un poder, va a traer una vida nueva, ¿sí? Y va a traer una posibilidad de vida mejor y te va a traer seguridad de vida eterna. Entonces eso es lo que transforma vidas, barrios, naciones, y eso es lo que debemos de compartir. Y como iglesia, estar centrado. Siempre me viene una y otra vez esa frase que vos, Maxi, me compartieron. Otra vez van a hacer talleres acerca de que... somos la iglesia, no vamos a hablar de otra cosa que no sea la hora. Ahora, es muy soberbio el pensamiento de otra vez esta canción. No, es un pensamiento que nace desde el ego, que nace del pecado. Otra vez van a hablar de Jesús. Sí. Ahora, si vos en esa forma de pensar te crees tan superior a la obra de Cristo, no empezaste a conocerla. ¿Qué? Porque cuando más te metes en la obra de Cristo, al ser algo eterno, vas a ver que es como Narnia. Como Narnia, con el ropero de Narnia. Abrís una puerta nueva y se abre una inmensidad de conocimiento, un océano de conocimiento. Entonces es como plantarse delante del océano Atlántico, ¿no? Y porque te mojaste los pies hasta el tobillo, esto es el océano. No, papá, no estás entendiendo la profundidad, no conoces la profundidad del asunto. Metete que va a encontrar un montón de cosas. Me viene justo ayer, escuchábamos una prédica de Lucas Leis que habla ahí del apóstol Pablo, ¿no? De cuando dice... que tengo todo como pérdida, como basura, por la excelencia de conocer a Cristo, ¿no? Y si el apóstol Pablo, un gran teólogo, maestro de maestros, ¿no? Como él decía, y que escribió gran parte del Nuevo Testamento, decía, no tengo todo esto que les presenté, lo tengo por pérdida, lo tengo por basura. Por la excelencia de conocer a Cristo, ¿no? Claro. Que es la mayor excelencia que podemos tener, ¿no? lo como, único que tenemos. Ponele, es como si fuese hoy en día totalmente otra cosa. Vamos a poner algo del fútbol para que lo puedan entender todo. Es como que si Messi agarra todos sus balones de oro, Copa del Mundo, y se entrega a Cristo y diga, todo esto es, claro, lo tengo totalmente. Por porquería. Totalmente. Por seguir a este hombre. Sería eso, exactamente. Sí, sí, este, sí. Traías a memoria eso y de cuando me dijeron esto, no, che, pero siempre lo mismo. Y a mí eso me dolió y estuve un poco triste porque te lo compartí varias veces. De esto, ¿no? Hasta que llegamos a la raíz y digo, pero sí, es de lo que vamos a ir, de lo que, para lo que queremos vivir. Claro. Queremos salir a las calles, queremos estar en la radio, queremos ir a todos lados, pero a anunciar el Evangelio. No buscamos el ser exhibicionistas o ser famosos, no nos interesa eso. Lo que sí nos interesa es que las personas conozcan del Evangelio. Porque esto no es un juguete, no es una mentira, no es una moda. Y no es una emoción pasajera tampoco. No, imagínate que es algo que duró miles de años. Desde la eternidad. Desde la eternidad. Una locura. Que digo, o sea, miles de años de que tiempo. Se hizo conocer, o sea, ante las personas. Entonces, es algo que pasaron, como decías, cuando compartías martes anteriores, que pasó el Imperio Romano, pasaron los nazis, pasaron un montón de épocas, pero el Evangelio sigue, sí. sigue el Evangelio ahí firme, porque es tan verdadero, cambia tanto a las personas una vez que conoces a Cristo, que es imposible que vuelvas a ser como antes. Imposible. Porque si volvemos a esa inmundicia, es porque por ahí no hubo conocimiento. Entonces esto es verdadero, esto te cambia para siempre. Sí, te cambia y te produce sed. Porque ustedes están trabajando años ya en el Señor, ¿no? Y hay cosas que sí, las volvés a ver y antes de dar algo te vas a meter, ¿viste? A profundizar más y más. Pero ustedes se van encontrando con cosas que vos decís, no, esto ya lo vi, bueno, vamos a verlo. O lo comparte otra persona, ¿qué? Lo mismo, pero desde otra perspectiva. Y te abre una dimensión nueva de la persona de Cristo. Digo, entonces, vuelvo a estas palabras del Señor, ¿no? Mis palabras son espíritu y son vida. Mismo cuando cantás una canción, si te aburriste de cantar una canción, te hablo de una canción romanticona, de esas alabanzas, siome romanticona, ¿viste? Sino de algo que exalta a la persona, los atributos de Dios. Y cuando vos te plantás y ves los atributos de Dios, vas a cantarla 100 veces, pero vos te estás deleitando en él. Y eso produce vida nueva, un renuevo adentro tuyo. Esas 100 veces la vas a vivir y la vas a cantar, porque decís, Señor, viste, vas a traer a memoria. Hay canciones, a mí me encantan los días los días de Santa Cena. Sí. Porque tenemos siempre muchas veces se ponen canciones de la cruz. Y hay una que me gusta mucho, ¿no? Que dice como flor que alguien pisoteó, sí. Fuiste tú clavado en una campaña, cruz cantado, hermosa. Sí. Te vuelve loco. Entonces lo cantó un millón de veces. Sí, pero vos ves la obra de... recordarlo, es que hay que recordarlo siempre, porque Dios estableció de que si vos pecabas tenías que sos un oferente era alguien que da la ofrenda, es el oferente y tenés que ser perdonado para que Dios no tome en cuenta el pecado, ¿no? Y estás en una situación de enemistad con Dios y muchas cosas, ¿no? Y si lo trasladamos a hoy en día es poder mirar siempre a Jesús cada vez que fallás, ¿no? Y cada día lo necesitamos. Muchos piensan que es una vez hice una oración y ahora voy a la iglesia y está todo bien, pero es de continuo, es progresivo poder ir creciendo y siempre recordar de que lo que hoy tengo fue porque Dios lo hizo todo por mí, porque Jesús lo dio todo por mí, porque el Espíritu Santo es el que me ayuda a poder ver, ¿no? Lo que antes no veía, lo que hoy no entiendo, el molestarme de ciertas cosas, ¿no? es obra del espíritu que me hace ver con claridad y es saber de que todo se trata de él y toda la los méritos están en él, ¿no? Toda la iniciativa está en él y no está en uno, no está en la capacidad de uno, porque nosotros somos de raíz de naturaleza, tenemos maldad y tenemos la tendencia a hacer las cosas de malas formas, de malas maneras. Es la raíz de pecado que nos lleva a hacer las cosas mal, pero cuando está ahí interviniendo Dios es que nos trae claridad, nos trae la verdad que nos muestra, ¿no?, para dónde es. Y olvidarse de eso es le estás pifiando feo. Sí, totalmente. Lo que sí, antes te decía, ¿no?, que vamos a estar el sábado en el campo del Alemán, para obviamente para nuestros hermanos de Inca Dorado, y también para los que se quieran sumar, vamos a estar ahí teniendo talleres donde vamos a aprender a la hora de salida. Hay mucha gente que preguntó y que quiso participar de las salidas, o tal vez de la parte de alabanza, la parte de salir a predicar, a dar un volante. Está bueno esa iniciativa de salir, pero también está buenísimo que nos podamos instruir. Entonces está buenísimo que puedas venir, participar, para que sepas para dónde es que vamos, qué es lo que hablamos, con qué sentido, en qué contexto. Siempre vamos a estar hablando de Cristo, pero hay cositas bien marcaditas para que podamos ser efectivos a la hora de anunciar este evangelio. Así que te invitamos, vamos a estar a partir de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 17 horas, ahí en Smith y Einstein, enfrente de la Shell. Avenida La Plata, vas a ver del Ratch. Vamos a ahí, vas a ver una carpa blanca celeste. Blanca y celeste está, ¿no? Sí. Y vamos a estar ahí adentro, así que tráete mate, hay algunas galletitas si querés. Y bueno, ganas de aprender, que va a estar muy bueno. No sé si hay alguna temática o algo, no la tengo. Está separado para poder ir viendo, ¿no?, los aspectos del evangelio, poder entender la cruz, de qué es lo, de dónde nos saca el Señor, ¿no? Poder ver en base a eso lo que estuvimos viendo acá también, ¿no?, los aspectos de la cruz, cómo Él sustituyó nuestros pecados, propició, cómo Él nos santifica, nos hace nuevas personas. Podemos ver también lo que fue la resurrección, que hizo un cambio impactante para la humanidad. Podemos ver lo que fue el Pentecostés, esa comisión que el Señor nos manda, ¿no? Las tareas que el Señor nos encomienda, y bueno, proyectar cómo poder hablarle a las personas. Quizás no nos enredamos en charlas que quizás no son constructivas. Esto nos puede ayudar a poder estar bien enfocados, bien alineados al mensaje y darlo eficazmente. Y además de que, como es un ambiente de taller justamente, y que lo que queremos es tener un tiempo para enseñar, pero también para compartir, y que vos puedas preguntar obviamente tus dudas, pero también queremos ver cómo se aplica esto a la hora de salir, ¿no? Porque te vamos a dar un montón de data que está buenísima, y un montón de info que va a la idea de esto, es no poder ir edificando tu vida en la palabra, porque todo lo que vamos a estar hablando, claro, podemos verlo en la palabra, que como decíamos recién, que el Señor dejó, que son espíritu y son vida, y que hoy esa palabra es la única que puede transformar cualquier pensamiento, la única que puede romper cualquier estructura es la palabra del Señor. Y queremos darte las herramientas que a nosotros nos sirvieron todos estos años, y que vos las puedas aplicar a la hora de predicar el evangelio. Va a haber teórico, pero va a haber práctico. Va a haber práctico, sí, sí. Así que va a estar. Y se aprende. Para acá a fin de año. Oh. Así que se aprende y ahí nomás se activa. ¿Ibas a compartirnos algo? Vos sos el conductor. Como usted diga, conductor. Estamos a, como usted diga. Hasta lo que pasa es que no, se extendió. Hacemos una intro para el martes que viene. Hacemos una intro. Como de repente lo vi, ¿no? La reflexión final. Saludos para el Seba Liendo, para el Seba Liendo, mi amigo Seba Liendo, para lo de Davi, para Miquea, para Belis, un crack, loco ese, un crack. Lo quiero conocer a Miquea. Y la chica que es de Florencio Varela, García es. Nair García. Nair. Ahí está. Saludos para el chico. De repente lo dice. Ah, hay que hacer un, ¿cómo se dice? Un crossover. Un crossover cuando de repente lo vi. ¿Cómo estoy con el? Está joven. Estoy en la línea. Está consumiendo mucho TikTok. Sí, sí. Me tengo que descargar TikTok, che. Estuvimos hablando todo el año, prácticamente. Sí, todo el año. Sí, todo el año. De Gracia. Nos estamos metiendo más y más en este tema de Gracia. No dejamos de ver todos los aspectos del Evangelio, pero el Espíritu Santo a veces nos lleva a cosas muy específicas para hacernos crecer. En algo bien específico, creo yo, esto es personal, para prepararnos para algo mayor, muchas veces. Ahora, si bien hablamos de la gracia, muchos es un tema polémico la gracia, ¿viste? Es como que no muy recibido por muchos. Por muchos. ¿Por qué? ¿Por qué es un tema polémico? Y porque anula mi esfuerzo humano delante de la grandeza del Señor. Anula mi obra. Anula totalmente mi obra. Entonces es algo que pone incómodo a veces inclusive a los hermanos, vamos a ¿Pero decir. ¿Pero cómo que no tengo que hacer nada? ¡Claro! Esa es la frase. Entonces que puedo hacer lo que quiera y... en ninguna manera. No estás entendiendo la gracia, no estás entendiendo el amor de transformador y poderoso de Dios en Cristo Jesús. Así que, martes que viene, vamos a estar hablando de dos enemigos de la gracia. En donde vamos a ver cómo hacemos para recibir la gracia, pero cómo hacemos también para vivir en la gracia. ¿Se puede vivir en la gracia de cualquier forma? No. ¿Puedes hacer lo que quieras? Sí. Sí. Si podés hacer lo que vos quieras, ¿vas a llegar al cielo? Posiblemente no. Entonces, ¿cómo hacemos para caminar en la gracia? Vamos a ver los dos enemigos de la gracia. Así que para el martes que viene los invitamos a que estén escuchando. Esos dos enemigos son principalmente el libertinaje o la disolución y el legalismo. En donde vamos a ver que muchas veces los evangélicos pecamos mucho de legalistas. Y Dios no nos llama al legalismo. Porque el Señor lo que hizo fue cumplir toda la ley. Pero Él nos dio ejemplo que cumpliendo la ley, Él nunca fue una persona arrogante. Sino que al contrario, Él cumplió toda la ley. En beneficio de nosotros que nunca hubiésemos cumplido esa ley, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar de esas cosas el martes que viene. Quiero compartir una reflexión muy breve, Juan capítulo 8, donde vamos a ver esos dos distorsiones de la gracia que son el adulterio que son el libertinaje representado en el adulterio y el legalismo representado en los fariseos. Dice que trajeron entonces estos hombres legalistas a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8, dice el verso 7, como insistieran en preguntarle, se enderezó Jesús y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús, confrontando al legalismo e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? O sea, los legalistas. ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí vemos dos posturas entonces antagónicas a la gracia. A Jesús. Jesús es la gracia, la mayor expresión de gracia dada por Dios. Vamos a ver esos tres aspectos. Entonces, la gracia, que es Jesús, pero también vamos a ver el libertinaje, cómo daña el libertinaje y el pecado, y cómo daña el legalismo y el pecado. Pero vamos a encontrar qué solución tenemos en Cristo Jesús. Así que, si sos una persona que todavía no conoces a Jesús, Jesús sigue sanando, sigue salvando, sigue librando, sigue trayendo una esperanza de vida mejor. Te animamos a que creas en Él. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que ir a tu iglesia? No, Simplemente arrepentite de tus pecados, cree en el Evangelio, seguí a Jesucristo, buscá una iglesia en donde la autoridad máxima sea la Biblia y compartí con hermanos que amen a Jesús, tu vida va a ser transformada por completo. Muy bien, muy bien. Hermoso, hermoso. Así que vamos expectante al martes que viene, vamos a estar hablando de esto. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Así que conéctense. Muchísimas gracias. Gracias a los que se quedaron hasta ahora, porque mantuvimos el rating, 23 ¿eh? 23 personas. Sí, se hizo el rating. Pico de rating. Para mí que fue lo del Pastor Palusa. Fue lo del Pastor Palusa que lo reventó, me parece, ¿eh? Pero así que tenemos novedades de eso. Tengo un par de días. Cristina Báez. Saludamos a Cristina Báez y a Juan González. Y un beso también a nuestra amiga Vero Quiroga, que hoy cumple años. ¡Vero Quiroga! ¡Oh, cumpleaños! ¡Ay, cinco! Que... ¡Tienes razón! Era, también le mando un saludo a mi cuñado Adrián. ¡Mi padrino que... cumpleaños ayer y no le mandé mensaje! No, le puedo mandar un mensaje ahora. ¡Oh, qué grande Lelo! A mi cuñado que cumplió años ayer. Así que Adrián, te mando un beso gigante. La pasamos ahí hermoso comiendo unas burguis. Ahí está José Bogado con cerrando contrato. Con el Chiqui Tapia. El Chiqui Papu. Acordate, el Pastor Palusa se viene. Qué bueno. No, Pastor, no nos eche. No, Pastor, yo lo fui. Fue mía, Pastor. Ella tuvo la idea. Yo no tuve nada que ver. Pero bueno, una vez más. ¿Una vez más, viste? ¿Una vez más era? No sé. ¿Cómo era? Hoy no está, vos se fue. Ya fue, hoy no está, ver. Así que. Una vez más en este programa que vimos a llamar Va a ser fuerte. Tercera temporada. Salió bombero, Muy bien por dejarlo. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Va a ser fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Box 1029.